vamos a ver ahora el extracto del documento de Aparecida, este folleto. Primera parte, página 5. Análisis de la realidad eclesial. Hace un siglo, en Francia, la juventud católica obrera descubrió un método de trabajo: ver, juzgar, actuar. Ver la realidad como está, juzgarla a la luz de la palabra de Dios y después actuar. También hay otro método de trabajo: ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Por cuáles caminos pensamos llegar? Así que más o menos se parecen estos métodos. Ahora bien, la Conferencia de los Obispos de América Latina ha decidido tomar como base el método de ver, juzgar, actuar. Esto en teoría, en la práctica no se hace. Aquí está una debilidad de la Iglesia Católica, una debilidad. En los documentos de la Iglesia hay mucha doctrina, exhortación, pero no se examina la realidad de la Iglesia, cómo está. Ahora, en Aparecida, mayo de 2007, se reunieron los representantes de los obispos del continente americano, especialmente América Latina, y allá trataron de ver la situación para dar orientaciones. ¿Dónde está la grande falla de este documento? En el análisis de la realidad. El método es, el mismo documento lo dice, ver, juzgar, actuar. Pero cuando se trata de ver, ¿qué hacen los obispos? No miran la realidad de la Iglesia, sino la sociedad. Y nos hablan de neoliberalismo, nos hablan de globalización, de pobreza, corrupción en la sociedad, los grandes problemas que tiene la sociedad. Aquí está un error. Cuando en Francia descubrieron este método, eran obreros, jóvenes obreros. Claro que para ellos era importante ver la situación del mundo obrero para poder luchar y cambiar esta situación. Pero aquí estamos hablando de la Iglesia. La Iglesia tiene que ver su situación interna, cómo está la Iglesia, para poder juzgar y actuar, ponerla en grado de actuar. Mientras no, cuando se trate de ver la realidad, pronto, la realidad de la sociedad, no de la Iglesia. Vamos a hacer un ejemplo. Allá se reúnen los obispos, aquí se reúnen los jefes de Estado y allá se reúnen los médicos. Tres encuentros. ¿De qué hablan los médicos? ¿De qué tienen que hablar los médicos? Del problema de la salud, evidentemente. Son médicos, tienen que ver cuáles son los problemas de la salud en el continente americano para ver qué hacer. Los jefes de Estado se hace un encuentro, se encuentran entre todos, ¿qué es lo que ellos tienen que estudiar? Tienen que ver la situación de la sociedad, la situación política, económica, la pobreza, la falta de cultura, de preparación, la escuela. Bueno, estos son los problemas que tienen que tratar los jefes de Estado. Y cuando se reúnen, de hecho, esto hacen. Y el obispo, que nosotros, ¿qué pensaríamos? Se reúnen los obispos, van a ver cuál es la realidad de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cuáles son los grandes problemas de la iglesia? Pero esto no se hace. Los obispos se reúnen y pronto, hay que ver la situación. ¿Cómo estamos? Número uno, ver. ¿Y qué cosa están viendo? La sociedad, neoliberalismo, injusticia, pobreza. Y entonces, hablar a los gobiernos para que ustedes cambien, para que haya justicia. Y no se fijen, dentro de la iglesia hay mucha pobreza espiritual, hay mucho abandono, masas católicas abandonadas, masas católicas sin palabra de Dios, sin atención pastoral, ovejas sin pastor, gente abandonada, pueblos a donde llegan los sacerdotes una vez cada 3, 4 meses, un año, un mes, rapidito la misa y fuera. ¡Cuánta pobreza espiritual! ¿Acaso no se dan cuenta de que tantos católicos están abandonando la iglesia? Y cuando en una sociedad, en un partido político, en algún lugar mucha gente se escapa, ¿qué quiere decir? ¡Anda mal! Aquel partido, si muchos abandonan al partido, quiere decir que anda mal. Si muchos abandonan un pueblo y escapan a otro lado, anda mal. Si muchos abandonan el campo para ir a la ciudad, el campo anda mal. Y si muchos abandonan la iglesia católica, ¿qué quiere decir? Que anda mal, que no funciona. Esto tienen que ver los obispos. Y no se fijan en esto. ¿No? No se habla de esto. Unas cuantas palabras, nada más.